por la mañana, con la risa lista y el alma que gana. A veces chocamos como trueno y tambor, pero siempre volvemos con más calor. Manito mío, ¿quién me hace reír? En el llanto fuegos, tú estás ahí. Aunque peleemos, no hay que fingir. Somos hermanos hasta el porvenir. Carlos, me gritas en medio del sol. Con un balón rodando el mundo es mejor. Deportivos rivales, jugamos a ganar. Pero manito, siempre te voy a abrazar. Manito mío, ¿quién me hace reír? En el llanto juegos, tú estás ahí. Aunque peleemos, no hay que fingir. Somos hermanos hasta el porvenir. Nos llevaban lejos, correr del regaño y borrar los reflejos. En equipo siempre ganamos al azar. Con mis manitos no hay rival que igualar. Manito mío, que me hace reír. En el llanto juegos, tú estás ahí. Aunque peleemos, no hay que fingir. Somos hermanos hasta el porvenir. Cuando las travesuras nos llevaban lejos, correr del regaño y borrar los reflejos. En equipo siempre ganamos al azar. Con mis manitos no hay rival que igualar. Manito mío, ¿quién me hace reír? En el llanto juegos, tú estás ahí. Aunque peleemos, no hay que fingir. Somos hermanos hasta el porvenir.